En línea, que sabe del tema que vamos a hablar una vuelta y media, porque es abogada penalista y es la doctora Florencia Alanís de aquí, de nuestra ciudad. Flor, buen día. Aquí Norma te saluda. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Gracias por estar. No, por favor. Bueno, muy bien. A ver, Florencia, algunas consultas que queremos hacerte como para poder entender todas estas cosas que están pasando a partir de este muchacho Marcelo Corazza, que fue el primer ganador de Gran Hermano por allá por el 2001 y que hace 20 años que trabaja en Telefe y que fue detenido, bueno, no se sabe si él tiene que ver con la red de trata, con abuso de menores. Yo lo que quiero saber es, el juez que ordenó el allanamiento debió tener pruebas suficientes como para hacer ese allanamiento y detenerlo, ¿verdad? ¿Esto se maneja de esa forma? Sí, bueno, justamente el tema este en cuestión, el delito de corrupción de menores, Sí. como para ubicarnos, es Por un delito que favor. está expresamente. ¿Me escuchas bien? ¿Me Sí, escuchan bien? perfecto, perfecto, perfecto. Bien. Bueno, es un delito que tiene mucha complejidad, es uno de los delitos, por llamarlo de alguna manera, más observado y criticado dentro de lo que tiene que ver o dentro del peso normativo del Código Penal, ¿sí? Ajá. Pero bueno, después entraremos en el desarrollo de esta cuestión Sí. puntualmente, y en cuanto a lo que me consultás, estimo que sí, un poco la práctica y por aplicación también del sentido común, entiendo que para llegar a esta instancia de detención, Sí. claramente el juez ha de tener elementos suficientes como para tener por acreditado, por lo menos para llevar adelante esta privación de la libertad, elementos, sin perjuicio de que el señor Marcelo va a Sí. tener el apellido, perdón, se me fue el Coraza, apellido. Coraza, Coraza. Coraza, Sí. Coraza, el señor Coraza, entiendo que también ayer tuvo la posibilidad de ejercer el primer acto de defensa que tiene que ver con su declaración de 308. Se negó. Y exacto, se negó a declarar que esto, bueno, para nada es un indicio que sea en contra de él, sino que muchas veces tiene que ver con una cuestión de estrategia y también, por lo que tengo entendido y por lo que salió en los medios, es un expediente que lleva mucho tiempo de Sí, trabajo, entonces sí. también para el abogado defensor ponerse, hablando mal y pronto, ponerse a tiro con la información que hay y demás, lleva trabajo, entonces muchas veces estratégicamente en esta primera entrevista o en este primer abordaje, la defensa opta por no declarar. Esto no quita que en alguna oportunidad la defensa pueda solicitar que su asistido declare y en esa oportunidad dar su versión de los hechos, ¿no? Ahora sí. Te interrumpo con esto. Él tuvo una cámara oculta hace 20 años atrás que lo marcó muchísimo, pero bueno, en realidad siguió trabajando y demás. Ahora, esta investigación que viene desde hace bastante tiempo también ha hecho que durante todo el fin de semana y todos los días antes de la detención y demás, se lo siguiera cautelosamente para saber paso a paso qué es lo que hacía. Ahora, mi pregunta es, hay una ley Piazza, Sí. y lo que tiene Marcelo Corazza, veremos si ahora salen más cosas, porque no creo que el juez se haya tirado a la pileta porque sí, pero lo que tiene desde hace 20 años atrás, con esta ley Plaza, digamos, ¿ya prescribió? En realidad, a ver, no hay unanimidad en cuanto a lo que tiene que ver con la prescripción de los delitos que tienen afectación de esta índole y más. No estoy totalmente empapada del contenido que tenía este video, ni sobre todo Sí. la edad que tenía. Entiendo que por lo que me estás explicando, era un menor el que Un menor, intervenía en esta, era un menor. sí. Entonces es bastante controvertida la doctrina e incluso la jurisprudencia en cuanto a la imprescriptibilidad o no de este tipo del material, digamos, y lo que está incluido dentro de este material. Ahora dependerá un poco, digamos, de los criterios o de la estrategia Claro, claro. defensista que tenga el Claro. equipo de abogados o los abogados Sí. de este señor en Sí. cuanto a hacer valer una u otra parte de la biblioteca. Claro. Entiendo, a ver, no me quiero ir de boca, pero la realidad es Sí. que hay una impronta en cuanto a investigar estos delitos, ¿sí? Uh-huh. Todos somos como sociedad, y creo que también el fuero judicial, digamos, hay una impronta de que estos delitos se investigan y se llevan adelante hasta las, no quiero que esta expresión se tome mal, hasta las últimas consecuencias, ¿sí? Claro, entonces, claro. Se agotan todos los medios que la justicia tenga a disposición sin vulnerar derechos de la persona imputada, pero se llevan adelante y se trata de investigar, ¿sí? Uh-huh. Eso es lo que yo puedo referir respecto a estas circunstancias, sin entrar o sin adentrarme en el contenido propio del claro, video, que la claro, verdad que no has leído que el conozco, expediente. No lo miré. Claro, claro. ¿Cómo? No, que no has leído el expediente, digo. No, claro, está totalmente, muy bien, totalmente. Claro. Ahora, lo sí. que dice... lo que dice... en ese momento el joven, hoy es travesti, hoy ha cambiado también su identidad, es otra persona, que en su momento fue consensuado el encuentro. Pero más allá de eso, hay algo que nosotros no entendemos. Red de trata, abuso de menores, violación, estupro. Digo, ¿cuál es la diferencia de estupro a todos estos... abuso de menores, violación, red de trata, bueno, ahí vamos mucho más lejos, ¿no? Exacto, sí, ya hablamos de un delito de índole federal. En Totalmente. Lo que tiene que ver, como para ir desandando un poco esta gama de delitos, como bien te anticipaba al inicio de esta charla, estos delitos básicamente lo que tienen en miras es proteger la integridad sexual, ¿sí? Sí. Bajo ese título están todos aglomerados en el Código Penal, uh-huh. y su regulación formalmente empieza en el artículo 119, ¿sí? Entonces tenemos una serie, con muy buen criterio el legislador los ha juntado y empieza en el artículo 119 con el abuso sexual simple, ¿sí? Que vendría a ser como la forma genérica, que tiene que ver con actos de tocamiento, con actos de acercamiento, claro. ¿sí? Que vendría a ser algo, por llamarlo de alguna manera, leve, pero no por esto no penado por el Código Penal, ¿sí? Bien, y después pasamos a un segundo párrafo que ya nos habla de un abuso sexual gravemente ultrajante. Uh-huh. O sea, ya va un poco más lejos el legislador en cuanto a que entiende que por determinadas características que tienen que ver con la afectación, con la duración, con la prolongación en el tiempo de estos hechos a los cuales hace alusión el primer párrafo, agrava la pena. Sí. Y después tenemos el tercer párrafo, que es el abuso sexual con acceso carnal, que es lo que antiguamente se denominaba violación. ¿Sí? Lo que socialmente era conocido, que tiene una pena grave y en este sentido, bueno, ya sabemos todos que son penas que son de cumplimiento efectivo y demás. Y después hay un párrafo que lo que estima son las agravantes. Entonces, en la medida que se vayan configurando, son varios los agravantes que tienen que ver con el parentesco, con la afectación a la salud, con la existencia de enfermedades de transmisión sexual y demás, son todas agravantes que el legislador las tiene previstas en el código, y en la medida que en el relato del hecho y en la probatoria se den por acreditadas estas agravantes, lo que hace es que aumenta la escala penal. Eso, ¿sí? Te iba a decir, se va sumando la pena de acuerdo. Totalmente. Claro. ¿Qué es estupro? Perdón por mi ignorancia. El estupro tiene que ver con una... El estupro, pasamos al otro artículo, ¿no? No quiero sonar tediosa, pero bueno, el derecho penal, si bien tiene mucho del habla y del discurso y demás, existe también una legislación ante la cual nosotros, los abogados y el Poder Judicial, nos regimos, y es la que nos dice qué cosas son delitos y qué cosas no son delitos. El estupro tiene que ver, prevé en su artículo primero, y después tiene como la figura básica, y después en el párrafo segundo tiene que ver con las agravantes. Básicamente, el estupro tiene que ver con un hecho, digamos, o una situación que tiene como protagonista al autor del hecho, y tenemos un menor, ¿sí? Que tiene menor de 16 años, pero mayor de 13 años, ¿sí? Hablamos de que se configure estupro, ¿sí? Cuando esta persona mayor de edad lo que hace es despliega su seducción, ¿sí? Sus conocimientos, su su formación o su desarrollo personal para seducir, aprovechándose de la inmadurez sexual y poder llevar adelante el acto sexual sobre un menor que tiene entre 13 y 16 años. ¿Sí? Es decir, hablamos de que esta persona tuvo consentimiento, pero ese consentimiento, por traer una expresión de otro fuero, de alguna manera estuvo viciado. ¿Sí? Ah, bien. Cuando bien. La víctima, porque entendemos que una persona que tiene de entre 13 y 16 años no tiene como la capacidad o no tiene la experiencia suficiente como para poder consentir, y más que todo cuando esta persona adulta lo que ha hecho es desplegar esta seducción. Sí, su seducción. Cuando hablamos de una... Claro, es con dinero, con propuestas de trabajo, con fama y demás, ¿no? Porque hay uno de los jóvenes, perdón que te interrumpí, sí. Florencia, hay uno de los jóvenes que declaró, que no declaró todavía en la justicia, si lo hizo a través de los medios, que tenía relación con él, tuvo relación desde los 14 hasta los 17 años, con la anuencia de sus padres, es decir, lo hacían en la quinta, donde vivían con sus padres, y ellos estaban enterados del tema. Y yo me pregunto, ¿qué pena le cabe a los padres? La verdad que, o sea, mirándolo objetivamente, sí, ya te digo, sin conocer los pormenores sí. Yo no sé hasta qué punto les puede llegar a caber algún tipo de pena, ¿no? Esto es, volvemos a lo mismo, o sea, va a depender... un poco juez, de la estrategia que pueda llegar a desplegar la defensa, y también hay que ver si el fiscal quiere ir contra los padres, ¿sí? En esta situación de quizás de que se configure, por ejemplo, no sé, pensando en voz alta, un posible encubrimiento, ¿no? Pero la realidad que en esta situación de preponderancia de bienes jurídicos y demás, yo creo que el foco del fiscal está en esto, ¿no? En desbaratar una gran red, ¿no?, que viene de larga data ejerciendo y desplegando un montón de actitudes que, digamos, que se han aprovechado de menores en una situación de suma vulnerabilidad. No sé si es el caso particular de este chico al cual me estás haciendo referencia, pero entiendo que también reclutaban chicos que estaban en situación de mucha vulnerabilidad. Entonces, me parece que el foco del fiscal, no sé si va a estar en querer sancionar a los progenitores, que no digo que no les quepa responsabilidad quizás desde el punto de vista moral y desde el punto de vista ético, desde el punto de la patria potestad. Pero me parece que el foco de la investigación, sin ser yo fiscal, creo que va a ir por ese lado, ¿no? Poder desbaratar y poder comprobar estos otros tipos de delitos que tienen que ver con esto, con la afectación a la integridad sexual de tantos claro. chicos. Sí, qué locura, ¿no? Porque los trasladaban del interior del país a Buenos Aires, los sacaban a otros países, llevaban a los niños a tener relaciones sexuales a los albergues transitorios. Digo, también habrá que investigar todo eso y ver qué pena les cabe a los albergues transitorios que permiten ingresar a un mayor con un menor. Ha habido niños de 9 años, Florencia. Yo quisiera que el que sea culpable, la verdad no tengo compasión, que le caiga lo peor de la ley, porque se me estrujaba el estómago. Yo tuve la posibilidad de conocer a Marcelo Corazza, tuve a los Gran Hermano 1 y 2 en un evento muy grande que hicimos, y hoy sus propios compañeros dicen que es un ser maravilloso, buen compañero, bueno... Suele suceder eso, especialmente, ¿no?, cuando son de la familia, que los papás no le creen a los chicos. Porque dicen, ¿cómo el tío o el abuelo te van a hacer eso si siempre te cuidan, te regalan cosas, son divinos, son... Bueno, se esconden detrás de esa fachada, ¿no? Sí, exactamente. Eso que referís lo he aprendido de caminar la profesión, ¿no?, de ejercerla, y uno más allá de ejercer la defensa, yo me nutro mucho también de fiscales, de defensores y demás, claro. Y es como un patrón esto de que muchas veces las personas, los imputados y después muchas veces devenidos en condenados, tienen este perfil de resultar personas encantadoras socialmente, pero tienen como esto de seleccionar a las víctimas. Claro. Vas a saber internamente qué situación o qué característica puntual de la víctima, en el caso en el que estamos hablando, todo indicaría que esta situación de vulnerabilidad, ¿no?, hace que se despierte este interés y que sean los elegidos, por llamarlo, para ellos desplegar toda esta perversión sexual. Pero sí, es así como vos decís. Es horrible, realmente, es horrible. Yo no puedo creer. Están todos en Telefe. Santiago del Moro se pensaba que no iba a decir nada, y no, ¿cómo no va a decir? Por supuesto que tiene que, más allá que no es directamente parte de Gran Hermano, porque es un productor ajeno y acomoda a la gente, fue realmente tremendo. La verdad, Florencia, nos has desasnado bastante, ¿eh? Soy un poco bruta en este tema, pero quería saber sobre todo esto, porque la verdad que teníamos una gran confusión. Porque vos fíjate que este degenerado que traía a los chicos desde los guachitos, como le llamaban ellos, avísame si sos tiernito, si es tiernito, ¿no? Nueve años, mirá si no es tiernito. Entonces le pagaban a los padres y a los chicos le regalaban zapatillas, juegos y todo ese tipo de cosas. Y este hombre los llevaba a un campo de un pueblo vecino donde estaba la madre. O sea, es una locura todo, realmente. Una locura todo. Pero bueno, nada más que agradecerte, Florencia, nada más ni nada menos. No, por favor, está bueno y celebro que estas cosas se visualicen, que salgan a la luz, ¿no? Penosamente tenemos a estas víctimas y ojalá que nada, que socialmente asumamos el compromiso de que estas cosas se visualicen, que salgan a la luz, que las personas que son víctimas se animen a hablar, independientemente del tiempo que haya transcurrido, porque son cosas que hay que sanarlas, ¿no? Sí. A veces no es el momento, los chicos tienen temor y les pedimos a los padres que los escuchen y que además que les hablen del cuidado del cuerpo y todo ese tipo de cosas, ¿no? Que es sumamente importante. Florencia, éxitos. Sí, bueno, muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Chau, chau. Adiós. Chau, chau.